Morena. Si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. Del triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena es noticia de tiempos mejores. No es viejo partido corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra. Justicia, derecho y deber. Morena es la fuerza y la unión de la gente que al México lindo hará renacer. Mujeres y hombres luchando en Morena en contra del miedo y la desigualdad. De verdad, Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos.